Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, te invita. ¡Ey! ¿No sabes qué hacer después de clase? No te preocupes, te invitamos a estrenar la nueva área de ejercicio. Está frente al Departamento de Psicopedagogía. Cuenta con distintos aparatos para que puedas ejercitar brazos, piernas, abdomen y más. Ven a pasar un rato agradable y disfrútalo. Es para uso de todos. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.